en la radio Puente Alto y siempre a la hora tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Conversando el Plebiscito con los amigos de la Fundación Puente Alto Puede Más. Los grandes temas que definirán el futuro de nuestro país a puertas del plebiscito de este 25 de octubre. Dejamos con ustedes en estudio 1, 2 y todos los que siguen a su gran amiga, la doctora Soledad Barría. Adelante, Soledad, desde Estudio 2. Muy buenas tardes ya, Juan Carlos, a usted que nos colabora siempre desde la Radio Puente Alto y a todos los y las que nos escuchan, y esperamos que sean muchos, muchos para que conversemos, estén participando, le manden consultas a Juan Carlos, puedan llamar a la radio, ¿no es cierto?, para hacerse escuchar. Este ya es el cuarto jueves de 1 a 2 en que estamos conversando el plebiscito de la Fundación Puente Alto Puede Más. Quisiera introducir este diciendo que en los otros programas hemos ido viendo por qué es tan importante para educación, para salud, cuáles son los desafíos que se nos vienen hacia adelante. Y hoy día vamos a hablar con tres estupendas invitadas, mujeres todas, que tenemos para el día de hoy. Yo quise cerrar este programa con un programa de mujeres, Juan Carlos. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que en el país somos mayoría las mujeres. En las juntas de vecinos, yo no sé si todos tenemos la misma percepción, pero la mayor parte de las presidentas o de la que activa la junta de vecinos son mujeres. En las ollas comunes, la mayoría, no quiere decir todas, hay muchos hombres, jóvenes que están participando, son mujeres. En los distintos espacios son mujeres. Y hoy día tenemos la posibilidad, las mujeres, de decidir entonces qué es lo que va a pasar este 25 y qué es lo que va a pasar en el país hacia adelante. Y por eso yo quiero contarles que estoy con tres preciosas y estupendas mujeres que nos van a acompañar. En primer lugar, quisiera saludar a Silvana Quintero, psicóloga, que ha colaborado en otros tiempos con la Fundación, pero que trabajó también con el circo. Muy buenas tardes, Silvana. Cuéntenos qué es de su vida y qué es para usted este plebiscito del 25. Hola, doctora, un gusto escucharla nuevamente. Qué ganas de poder abrazarla. Bueno, sabemos que en este periodo no se puede todavía. No se puede, pero qué ganas de poder abrazarla y nada, pues feliz, la verdad, con todo esto, el proceso que está viviendo, histórico, la verdad, en nuestro país, contenta de lo que se puede lograr, del camino que se puede ir avanzando, todos juntos, todas y todos juntos, así que muy contenta, muy feliz, y feliz de verla a usted también de nuevo, de ver estas caras. Muy bien, muchas gracias, Silvana. Quisiera presentar también a dos personas que ya son conocidas nuestras. Está Paloma. Paloma es trabajadora social, ya ha estado, la última vez estuvo participando desde una olla común. Paloma Silva, ¿cómo estás? Hola, Soledad, hola, Silvana, Alejandra. ¿Cómo están? Bien, nosotros seguimos trabajando con el tema del parque, del ecoparque Primavera. ¿De qué se trata ese ecoparque? Sí, más rato les voy a contar de qué se trata. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y está también con nosotros Alejandra Peña, también trabajadora social de la Fundación, larga colaboradora, pero ¿quién ha estado ahora trabajando? Ella nos va a contar en qué, pero que nos puede servir de ejemplo para ver cómo nos vamos a cuidar para el día 25 de octubre. Buenas tardes, Alejandra. Hola, Soledad, hola a las chiquillas, y un gran saludo a todos los auditores, a Juan Carlos. Pucha, contarles, cuando tú me digas, yo empiezo a contar, no tengo ningún problema de lo que estoy haciendo. Adelante, adelante. Creo que nos va a servir a todos. Bueno, empiezo. Sí. Durante toda esta pandemia, la verdad es que cuando todos se refugiaron en sus casas, por lo que hago tuve que salir, como los trabajadores sociales, igual que la Paloma, era minuto de salir a la calle y a cuidar a quienes nos necesitaban. Y en este caso es a la gente que tenía COVID, pero no tiene una vivienda. Porque así como dijo Juan Carlos, yo diría ya el proceso pasó, pero sí creo que es necesario decir que en nuestro país tenemos un derecho al acceso a la vivienda, pero no asegurado tenerla. Entonces sí tenemos gente que no tiene dónde vivir y tenía que pasar una cuarentena, ¿pero dónde? ¿En la calle? ¿En una ruca? Los rucos, como le dice la gente de la calle. Y bueno, nosotros nos instalamos en la fundación en la que estuve prestadita por estos meses, con unos albergues sanitarios, en donde recibimos a toda la gente con mucho cariño, con muchos cuidados para poder, porque la verdad es que pese a que conviví todos los días con ellos, de lunes a domingo, venía a mi casa, salía, no me enfermé yo y no se enfermó ninguno de mi familia. Y eso es básicamente por los cuidados, y que creo que este domingo es lo que debe ocurrir. Llegar, lavarse las manos, cambiarte la ropa, ojalá los que fuman, yo, bueno, lo voy a decir de paso, dejé de fumar, para no estar con gente muy que estaba bien, fumando. Muy claro. Bien. Entonces, porque sí, porque para fumar tenés que sacarte la mascarilla. Es evidente, entonces, creo que hay muchos cuidados de los cuales podemos conversar ahora que no tenemos que descuidarnos, porque lamentablemente nosotros todavía vamos a convivir por un largo tiempo más con... Así es. Con el bichito esto. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las medidas pertinentes. Nada más. Nada Muy más. Muy bien. Una gran lección que nos deja Alejandra, se puede incluso estar cerca del virus y no contagiarse. Entonces, es muy importante que sepamos que este domingo podemos cuidarnos y ir de una manera segura a votar. Yo creo, y me parece que es un testimonio muy, muy, además, de humanamente interesante, ¿no? Lo que significa arriesgarse en el día a día trabajando con personas y muchos trabajadores de la salud, que son varios cientos de miles que han estado trabajando en los distintos lugares para cuidar de todos y todas nosotros, y que han tenido que tomar especiales precauciones para no contagiarse. Entonces tenemos aquí una verdadera maestra en esto que nos va a ir contando a lo largo de este programa respecto a cómo nos tenemos que cuidar para estar seguros. ¿Cómo tiene que ir mi abuelita, mi mamá, mi abuelito, de tal manera que pueda votar, porque está entusiasmado a lo mejor para votar, pero le da un poquito de sustito? Yo quisiera preguntarle aquí, para seguir con nuestro programa, preguntarle a Paloma, ¿cómo ha visto ella en su organización? Uno, que nos cuente un poquito de qué es la organización, porque ya se veía interesante, estos chiquillos jóvenes que se meten en estas cosas tan potentes, novedosas, que tienen que contarnos, pero también, ¿cómo ve ella esto de ir a votar el día 25? Paloma. Bueno, el proyecto en el que estoy inserta ahora se trata de un parque, de un ecoparque en realidad, que está ubicado en la Vía de la Primavera. Ya, este era un terreno baldío, un basural, un microbasural, que ahora está siendo transformado por los vecinos y la comunidad, las vecinas también, en un parque. Entonces ya estamos haciendo áreas como deportivas, senderos, y es un lugar súper lindo, así que está toda la persona. ¿Qué era antes? ¿Paloma, qué era antes? Antes era un potrero, Ese es un terreno privado, pero que no ha sido usado hace mucho tiempo. Entonces la gente lo empezó a usar de basural. Varios camiones de distintos lugares llevan su basura a ese lugar. Pero por ahora esta organización cerró el lugar y lo transformó en un parque. O sea, estamos construyendo un parque en realidad. Y es, me parece que uno de los primeros parques comunitarios que hay en Santiago, por lo menos. Y de esa cantidad, o sea, de ese espacio, porque son como dos hectáreas y media, me parece. Bueno, la visión que tiene y lo importante que fue para los vecinos estar en tener ese espacio de recreación, sobre todo en cuarentena y en los momentos que estábamos pasando, por lo mismo es que las personas se comprometieron mucho más con el proyecto. Ajá. ¿Ya? Lo que se ha pedido, sí, que es lo que hacemos en las redes sociales a diario, es solicitar mascarilla en el lugar, distanciamiento físico, y así distintos métodos que tenemos, y lo bueno es que es un espacio abierto, muy grande, entonces no es necesario que estemos todos ahí juntitos, y es lo que nos ha mantenido a salvo, por lo menos en este tiempo. Es decir, que se pueden cuidar, digamos, en ese espacio, salir a pasear un rato, pero también cuidarse. ¿Y por supuesto. ¿Qué están haciendo ustedes en esa construcción de parque, Paloma? Bueno, ya tenemos planeado en proyecto canchas de distintos tipos. Hay un parkour park, que también hay una agrupación de jóvenes que está armándolo. Una cancha, un huerto comunitario. ¿Qué más? Un tipo restaurante o kiosco, que si se le puede llamar así. Un sendero que es para todas las personas, que está por arriba, y otro que está por una ladera, por un bosque. Y así, conversatorio, hemos hecho en realidad pocas cosas por el tema de la cuarentena, por cuidarnos y cuidar a las personas, pero ya apenas esto se vaya arreglando un poco, vamos a poder conseguir un poco más de actividades y lograr que la comunidad también se haga parte de esto. Muy bien. ¿Y cómo ves tú esto de ir a votar el 25, Paloma, en el mundo donde tú te mueves, entre los jóvenes como tú, que estudiaron con tanto esfuerzo y que muchas veces no creen en nada, ¿no? Bueno, yo creo que entre los jóvenes la motivación está, pero a flor de piel. Yo, por lo menos, con las personas que me rodeé y con las que he conversado, aunque nos hayan cambiado el colegio, vamos a ir igual. Así que eso tienen que tenerlo claro. Entre nosotros nos estamos organizando, para los que quedamos mucho más lejos que los colegios que estábamos antes para votar, ahora nos estamos organizando, y el que tiene auto va a llevar a los otros, y esa es la forma que estamos planeando ahora para hacerlo. Lo mismo con nuestros abuelos o nuestras abuelas. Son las personas que también les cambiaron el colegio, que tienen miedo del contagio, entonces también estamos planeando cómo hacerlo con ellos y cómo hacernos responsables nosotros como jóvenes para que ellos también puedan asistir a estas votaciones. Súper. Creo que hay dos grandes también temas que nos ha puesto Paloma y que quisiéramos conversar con los y las que nos están escuchando. Uno que tiene que ver con esto del cambio de local. Efectivamente, aumentaron mucho el número de locales justamente para que no nos aglomera, no hubiera tanta cola, ¿no? Ustedes recuerdan que siempre las elecciones, sobre todo a ciertas horas, tipo 11 de la mañana, por ahí empieza la cola. Entonces ahora hay más locales, lo que nos obliga a consultar en el CERVEL dónde estamos votando. Y recordarle que si usted no sabe, puede llamar a la fundación donde está ahí nuestra presidenta misma, la señora Angélica, contestando el teléfono de la fundación, que es el 22-906-2535. Repito, 22-906-2535. Usted puede llamar y solicitarle entonces a la señora Angélica si le puede consultar en el computador, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, con el internet, y esto se hace rapidito en el computador. Entonces, esta es una un apoyo que está dando la Fundación para propiciar un plebiscito participativo. Si usted no sabe dónde ir a votar, usted llama a ese teléfono y le van a decir el local y la mesa. Y también le van a decir si estaba de vocal o no, pero ya... pero igual sale esa información. Ojalá que no, porque ya no se preparó mucho. Bueno, pero el segundo tema que nos pone también Paloma tiene que ver con el transporte. Y acaba de salir la noticia que el transporte, por lo menos de metro y de muchas del transporte, ¿cómo se llama? El transporte público, va a ser gratuito. Esto es una importante noticia que está saliendo en el día de hoy y que puede favorecer un plebiscito participativo como es el que todas y todos nosotros queremos. Entonces, es cierto que el transporte público, igual uno se puede organizar como para llevar a la mamá, al abuelito que está con susto. Incluso hay aplicaciones de estos móviles, de estos que dicen que van a cobrar una tarifa fija y baja para ayudar al plebiscito. Entonces quisiera preguntarle a Silvana, ¿cómo ve ella, como psicóloga, qué es lo que ha estado pasando y cómo va a haber respuesta en este plebiscito del 25? Ella también es una mujer joven, tiene niños en las escuelas, me imagino que ha sido difícil esto de la pandemia con los hijos, que a veces no tienen las facilidades para estudiar. Silvana, cuéntanos un poco cómo has vivido y cómo ves esto del 25 para adelante. Bueno, primero, felicitar la acción del transporte gratuito que vamos a tener todos y todas el domingo, porque sin duda eso va a facilitar el traslado de muchas personas a que efectivamente vayan a votar, porque todos sabemos que este año ha sido muy complicado para el bolsillo de muchas personas y que quizás no tienen los recursos para poder pagar el pasaje e ir a votar. Así que esa noticia del transporte gratuito el día domingo me parece fenomenal, muy buena, y creo que tendría que mantenerse por siempre en cada día que se vote. Ahora, con respecto a lo de la pandemia, la verdad es que ha sido bien complicado, porque si bien yo tengo dos hijos, una más o menos ya grande, ya tiene 12, pero el pequeño que va en segundo básico, la verdad es que ha costado un poco que se concentre, efectivamente. Porque todos entendemos que el aula no es lo mismo que la casa. En la casa tenemos distractores que... puede ser desde las ganas de comerte un chocolate que sabes que está en la cocina, o que pasó algo fuera de la ventana y se quedan ahí. Entonces ha sido toda una odisea y un trabajo mancomunado para poder sacar los estudios adelante. Así que nada, con eso todo bien. La verdad es que... considerando como el proceso, qué es lo que va pasando, siento que... Primero siento de que primero es un momento histórico, mucha gente que es joven, que lamentablemente el grupo etario que las votaciones pasadas no ha ido a sufragar, tengo la sensación y la esperanza de que en esta oportunidad sí se hagan presente. Sí vayan a las urnas, sí vayan a votar, todos resguardados con sus mascarillas, su lápiz azul y su alcohol gel. Pero sí, la sensación en la calle, la sensación en los grupos, en el mismo parque con Paloma, la gente ahí donde podemos conversar también, todo está muy entusiasmada porque si bien es un proceso histórico, pero también tiene que ver con que se alinea con muchos intereses que la gente y la ciudadanía ha estado pidiendo. Y es el momento que tenemos todos de poder hacer un gran cambio, y siento que la población y la ciudadanía así lo ha recibido. Si bien un grupo importante que va fuera de poder votar, como son los chicos desde los 14 años en adelante, que a mi gusto podrían haberlo haberlos dejado, pero a pesar de eso, siento que la juventud está muy entusiasmada y está muy empoderada en el fondo con hacer un real cambio. Efectivamente que sucedan cosas nuevas en el país y que se desechen cosas que ya están obsoletas, pero hace mucho rato. Efectivamente, tengamos la oportunidad todos de establecer derechos fundamentales que a todos nos convocan dentro de esta Carta Magna, como es el derecho a la educación, a la salud, qué sé yo, los derechos de los pueblos originarios, la misma infancia. A mí me encantaría que pudiese participar dentro de esta, de esta nueva carta, ¿no? ¿No? Considerando la infancia como un ciudadano, no como un, uno, como un futuro ciudadano, sino que efectivamente incluir a la, este grupo pequeño, pero, o sea, que en el fondo son los que nos van a ir fortaleciendo las décadas más adelante, y si ellos pudiesen estar también, ponerlos, satisfacer en el fondo las necesidades desde ahí, desde la infancia, me parece fundamental. Otorgarles el derecho ciudadano a los niños y que esté, eso esté en nuestra Constitución, me parece fundamental, y que se pueda hacer realmente un cambio en algunos estatutos y estamentos que tienen que ver principalmente con infancia. Creo que es fundamental, es muy importante, y nada, la verdad muy muy muy contenta con todo esto. La gente en la calle se ve, la algarabía del apruebo en todos lados. Yo vengo ahora del litoral central, con mis permisos respectivos, por supuesto. Muy bien, muy bien. Y bueno, allá también la comunidad muy unida, muy participativa, la gente está saliendo harto a las calles, se ve harta alegría también en las calles, entonces la verdad es que es una efervescencia que encanta, que esperanza, que da ánimo, da, bueno, no sé, vuelvo a repetirlo, un proceso tan bonito del que vamos a vivir, que sí, invitar también a los adultos mayores que quizás tienen como este temor de ir a votar, entregarles la seguridad de que efectivamente los locales de votación, que como han dicho ya se han sumado otros, para que tomen el recuerdo de fijarse bien en qué local les toca, que los locales van a estar bien resguardados, las señaléticas van a estar puestas en las indicaciones, las leyendas en el piso, la urna también no va a tener esta... No va a estar cerrada en el fondo, claro. Entonces va a haber harto resguardo, la cantidad de gente que también esté dentro de la misma sala donde se vota está reducida, son 10 máximo. Vamos a ahondar en los cuidados, Silvana, claro, en un ratito, para diferenciarlos un poco. Muchas gracias, yo creo que está súper claro en lo que señala esta vuelta de la esperanza, ¿no? Esto que el día... 25, no es que se vayan a solucionar todos los problemas, como alguna propaganda poquitín mañosa señala, pero se abre un camino en el cual todos y todas podemos participar. Cuando el 25 aprobemos una nueva constitución, se va a elegir a constituyente en abril del próximo año. Y habrá que mantener una conversación, una discusión. Por ejemplo, lo que señala Silvana de manera tan importante, los niños, ¿cómo tienen que estar considerados? A lo mejor no en la elección, pero en la constitución. ¿Cuáles son los derechos de estos niños y niñas? De los adolescentes que han sido tan dejados de lado. Entonces, se abre una nueva conversación y desde ya le podemos anunciar a Juan Carlos que vamos a tener que seguir con un programa para poder seguir los temas, porque aquí no se cierra un camino, se abre un camino en que yo espero que en todos lados haya efervescencia, ganas de seguir comentando de la misma manera como fue después del octubre, todos los cabildos, ¿no es cierto? Como también cuando la presidenta Bachelet hizo que tuvimos tan buenos conversatorios en Puente Alto respecto a la constituyente. Entonces, se abre una nueva oportunidad tremendamente interesante. Pero Juan Carlos tiene preguntas de los auditores para nosotros y nosotras. Así que Lo escuchamos, Juan Carlos. Muchas gracias acá en Estudio 1, estimadas señoritas panelistas y doctora Soledad Barría. Vamos con la pregunta número 1 de parte de Patricio Hernández. Juan Carlos, interesante programa, me parece muy bonito, pero yo soy un adulto mayor. ¿Yo qué gano al ser un adulto mayor con esta nueva constitución? ¿En cuánto me quedarán? Tengo 77 años. ¿Qué aporte tengo yo como adulto mayor si di toda mi vida por mis nietos, por mis niños, pues, tuve muy poco acceso a la educación? ¿Qué puedo ganar yo con esta constitución? La pregunta número 1 que nos entrega nuestro amigo. La pregunta número 2 lo hace la señorita Cristina Palma. Juan Carlos, soy educadora, me parece muy bien todo el tema que están planteando, pero desde el punto de vista de las mujeres, ¿cómo nos afecta una nueva constitución? ¿Una nueva constitución tiene que ver con la regulación en temas de sexualidad, si puedo o no abortar, si puedo reunirme quizás si yo tuviera una pareja de mi mismo sexo, adoptar niños? ¿No afecta, no influye, nos puede aportar de alguna forma? Y la tercera pregunta la hace el señor de Aguas, Río, no voy a dar el nombre de la marca, que estoy escuchando atentamente. Yo trabajo en el tema del agua purificada, me gusta mucho el tema del medio ambiente. La pregunta es, ¿las aguas de Chile seguirán en manos de privados con una nueva constitución? Esas son las preguntas que tenemos por el momento. Adelante, estudio 2, 3 y 4. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo creo que podemos ir contestando. Alejandra, no sé si quieres contestar alguna de que te he tenido calladita y Alejandra Peña nos contesta alguna pregunta. Sí, no, ningún problema. Mira, el último auditor que no lo vamos a nombrar, como dice Juan Carlos. Pero de agua. Exactamente, el de las aguas. La verdad es que yo creo que toda la ciudadanía espera que el agua no esté en manos de privado. O sea, y es para eso que estamos trabajando y vamos a trabajar todos juntos. O sea, incluso tú lo puedes ver en redes sociales cuando en realidad puedes miras Petorca, miras distintos lugares en donde se ha extraído el agua por los privados y están prácticamente destruyendo todo un ecosistema. Entendemos que el agua no puede estar en manos de los privados y eso tiene que estar plasmado en la Constitución. Eso es algo por lo que la ciudadanía hoy quiere trabajar. De hecho, hay muchas organizaciones que están vinculadas con el tema de las aguas que hoy día, que es el cierre de la campaña, nos vamos a juntar. Hoy vamos a hacer y esperamos que nos podamos cuidar todos en la Plaza de Puente Alto, el cierre de la campaña, vamos a hacer un banderazo, todos con nuestras mascarillas, con escudos faciales, vamos a llevar mucho alcohol gel, pero precisamente eso, decir que nosotros queremos cambios, queremos participar, la ciudadanía quiere participar en los cambios. No es que yo quiera estar sentada en mi casa esperando que alguien me haga imaginariamente una constitución. Quiero trabajar para ello. La ciudadanía quiere expresar lo que siente, lo que necesita. Porque ¿quién es mejor que nosotros para poder decir lo que nos hace falta o lo que no está bien hecho, lo que se ha hecho mal? Como decía Silvana, lo que dijo Juan Carlos recién, yo no pude estudiar, al menos Paloma y yo estudiamos después de grande, porque muchas de nuestras familias no tenían recursos para que nosotros pudiéramos estudiar, y así hay muchos puentealtinos, que los chiquillos son secos, de verdad, muy inteligentes, empeñosos, pero Al tener una educación realmente privativa, y lo digo así porque es carísima, no nos queda nada más que o ponernos a trabajar o estudiar después de mayorcitos, o nada, soñar con un futuro y no lograrlo nomás. Muchas gracias, Alejandra. Vemos que Alejandra considera que las aguas tienen que ser un bien común y que eso puede responder al amigo de aguas. Pero yo le quiero decir que eso va a depender de que votemos apruebo, que votemos convención constitucional y que efectivamente elijamos a los constituyentes que no van a querer que se privatice el agua. Porque fíjense que en enero nomás de este año se votó este tema del agua en el Parlamento y 12 senadores, entre ellos uno que representa Puente Alto, como es Osandón, votó en contra de que fuera declarado un bien público. Entonces, y eso se declaró, por lo tanto, por la Constitución, no se pudo declarar que el agua fuera bien común. Entonces, no solamente hay que tener claro qué es lo que queremos cambiar en la Constitución, sino que además ir a efectivamente dar este paso el día domingo y después tener mucho cuidado y preguntarle todos estos temas a los que se vayan a presentar de candidatos a la constituyente, para que después nos vengan efectivamente a dar cuenta cómo votó lo del agua nuestro o nuestra representante. Eso va a ser lo importante, si es que efectivamente, porque no basta que seamos una mayoría, tenemos que concretar estos cambios en la nueva constitución. No sé si me quieren comentar algo. Ya, adelante, Paloma. Bueno, yo quería hablar sobre... Está sonando fuerte. Ahora sí. Ya, yo quería hablar sobre la primera pregunta, o el primer comentario del caballero que es abuelo. Voy a bajar un poco el volumen a esto porque se me acopla. Bueno, primero decirle que... me pasa exactamente, recién hablé sobre mi abuela, que tampoco, también tiene miedo de ir a votar y también dice que ya lo de ella ya pasó, que es suficiente, pero yo creo que ¿qué gana uno? Que esa es la pregunta del caballero, ¿qué gano yo con ir a votar? ¿Qué gano yo si yo ya he hecho de todo, yo ya pude, o sea, yo ya no pude estudiar? Yo por lo menos lo veo así porque yo también tengo una hija y yo veo que lo que gano yo es que es tener el orgullo de mi hija más adelante y que el que ella pueda decir, como yo lo digo de mi papá, que se siente orgullosa y que su mamá fue parte de una de un trabajo territorial de la construcción, la nueva construcción o la reconstrucción de un país. Qué mejor que sentir ese orgullo de parte de mi hija o de mis nietos más adelante, quién sabe. Tal vez ese es mi consejo que le puedo dar a este caballero, que tal vez uno no va a recibir, nadie te va a venir a traer nada a la casa, pero qué mejor que llegar a tu casa y sentirte alegre de que hiciste algo bien, y no solo para ti, porque al final en eso nos enredamos los chilenos mucho, en el tema del individualismo, pensar en el resto, en que el resto, y sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones, van a poder vivir de una manera mejor y tal vez no como uno, que lo mismo que decía Alejandra, nos tocó difícil y muy difícil para poder estudiar con hijos, con hijas, el tener que trabajar y estudiar, el sacarnos la mugre para poder tener un título y para poder después tener un poquito de mejor sueldo, porque tampoco es mucho. ¿Qué mejor que pensar en que mi hija no va a tener que tal vez sufrir eso? ¿Qué mejor que pensar que tal vez mis nietos tampoco van a tener que sufrir eso? Eso es lo que gana el caballero de la primera pregunta. Gana el orgullo de sus nietos, de su hija, de su hijo, de las nietas. Y eso, que quede tranquilo con esa respuesta. Vamos a parar, pero Silvana se nos entusiasmó, parece que quiere decir algo antes de ir a una pausa. Cuéntenos, Silvana. Bueno, reafirmar que si bien, claro, la sensación de, no recuerdo el nombre del auditor. Don Patricio. Claro, uno igual, no teniendo ciertas oportunidades a lo largo de la vida y enfrentarte a este... a este escenario en esa época ya de tu vida, efectivamente yo creo que es natural que te haga hacerte esa pregunta, como, ¿qué gano? ¿Qué beneficio tengo para mí en el fondo? Que tiene que ver también mucho con lo que dice la Paloma del individualismo. Yo creo que sin duda este es un proceso comunitario, esto es un proceso de todos, que no tiene que ver con un beneficio para mí, sino es un beneficio para todos, es una invitación a sentir como una sociedad, a que nos unamos juntos y efectivamente busquemos las mejores oportunidades que les podamos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros vecinos, al comerciante. En el fondo es abrir la empatía, la solidaridad, entregarnos en el fondo a un proceso que es común, que es comunitario, que es de todos, que no busca, espero, atribuciones ni beneficios individuales, sino que cumpla con la rigurosidad de que sean beneficios bien comunados. Muy bien, muchas gracias. Con esas maravillosas preguntas vamos a ir a una pequeña pausa y luego volvemos porque tenemos muchas más preguntas y nos quedó en el tintero lo de la señora Cristina. Allá vamos a la segunda partida. Hola, mi nombre es Javier, tengo 31 años y vivo en la Ciudad del Sol. Este 25 de octubre votaré a prueba de convención constitucional. Esta es una oportunidad única para que de forma democrática, transparente y participativa todos podamos decidir sobre el tipo de país que queremos. Estoy seguro que una nueva constitución a través de la convención constitucional nos otorgará más y mejores herramientas para enfrentar los actuales y futuros desafíos del país. Por esto yo voto PRO, por esto yo voto convención constitucional. Hola, mi nombre es Francisca, tengo 27 años y vivo en la Villa La Foresta. Este 25 de octubre votaré apruebo y convención constitucional, porque es la única opción que asegura una representación paritaria para escribir una nueva constitución. Esto nos permitirá avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en diferentes áreas como la equidad salarial, la igualdad entre las prestaciones básicas de salud y de seguridad social, la violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, entre otros asuntos. Por esto yo voto apruebo, por esto yo voto convención constitucional. Y ahora en estudio 2, 3 y 4, Soledad Barriga. Adelante, Soledad. Por esa pausa animosa y animada de nuestros chiquillos ahí. Cuéntenos, quería cerrar esto de las preguntas, porque había una pregunta respecto a las mujeres que me gustaría, si me lo permiten, contestar yo misma. Lo que pasa, bueno, este es un tema que a mí por lo menos me ha inquietado desde hace muchos años, ¿no? Yo quiero decirle a la señora Cristina que estos temas van a ser motivo de la Constitución si es que ella y todos nosotros así lo queremos. Esto no es que nadie vaya a imponer los temas, y ahí ha habido mucha campaña del terror, siento yo, porque dicen, si gana el apruebo nos van a imponer. No, si gana el apruebo se va a ir a elecciones de personas que van a redactar la Constitución, y esas personas elegidas por nosotros va a depender de ellas qué es lo que vamos a lograr poner en la Constitución. Entonces, si la mayor parte cree que las mujeres tienen que tener derechos relevantes, bueno, por suerte hay que decir que la gran novedad de la Convención Constitucional, no de la mixta no, la convención constitucional es que va a ser paritaria, o sea, la mitad van a ser hombres y la mitad van a ser mujeres. Pero así y todo, hay que convencer a muchos hombres para que queden plenamente incluidos en la constitución los derechos de las mujeres. Entonces, aquí habrá tantos derechos como sea lo que la gran mayoría de los constituyentes estén de acuerdo en poner en la Constitución. Aquí no se va a imponer una determinada mirada, pero evidentemente las mujeres tenemos que estar con los derechos de ciudadana y asumiendo nuevos roles, ¿no es cierto? Y también los hombres asumiendo nuevos roles. ¿Por qué los cuidados tienen que estar solo a cargo de las mujeres? también pueden ser compartidos por los hombres. Entonces, la visión que tengamos como sociedad, y será motivo de próximos programas seguramente ir ahondando en cada uno de estos temas para ver cómo nos vamos poniendo de acuerdo. Entonces, a la señora Cristina, decirle que ojalá seamos capaces de poner los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos. A mí me gustaría que así fuera. Sin embargo, esa no va a ser una imposición, eso tiene que ser un acuerdo de las personas que elijamos. Entonces, si queremos más derechos para las mujeres, yo lo que recomiendo es ir a votar este 25 de octubre, votar apruebo convención constitucional y luego preguntarle a las personas que se presenten de candidatos o candidatas a la constituyente qué es lo que piensan respecto a los derechos de las mujeres y a los derechos sexuales. Entonces ahí vamos construyendo una respuesta que efectivamente nos represente a todos y todas. Parece que habían nuevas preguntas, Juan Carlos, o no sé si alguien quiere agregar algo respecto a lo de las mujeres. No, parece que no. Aquí tenemos más preguntas para que aprovechen el tiempo, estimadas amigas y panelistas, de parte de Ramón. Ya se nos avanza. Ramón Cifuente me dice, mire, el año 2013-2014 candidatos como Marco Enrico Minami, Franco París y presentaron la idea de una asamblea constituyente. No nos parece nada nuevo lo que están hablando. Pero ¿por qué se demoró tanto tiempo en nuestro país llegar a consolidar estas ideas que ellos alguna vez postularon? Y a mí me quedo dando una vuelta de idea de estos candidatos que ya no están hoy día en la palestra. Es el tema de la energía. ¿Por qué hay gente que hoy es dueña de la energía renovable? ¿Cuál es la mirada de una nueva constitución? ¿Se podrán rechazar megaproyectos como Hidro Aysén? Esa es la pregunta número uno que entrega. La segunda pregunta la entrega una señora cuyo nombre es Marta Ravilet. Soy una mujer que ha educado a mis hijos con mucho esfuerzo durante mucho tiempo. Me siento identificada con lo que están diciendo. No soy ni azul, ni roja, ni verde, pero creo en un país más justo. ¿Cómo saber que la gente que va a elaborar esta nueva constitución, en caso de votar el apruebo, está en condiciones idóneas para poder acceder a una constitución que realmente me represente? Pregunta número dos. Y la pregunta número tres la hace la señora señora María González, La Vida del Refugio. Juan Carlos, muy bueno el programa, me llama tremendamente la atención. Soy una pyme que perdió prácticamente todo con el estallido social. He sacado a mi familia muy adelante. Una nueva constitución, finalmente, ¿habrá un impuesto a las grandes empresas y a los súper ricos? Porque a nosotros nos demoramos en pagar una boleta y nos llegan las penas del infierno. En cambio, los súper ricos y las grandes empresas, nada. ¿Qué se puede hacer con eso? Perfecto. Muchas, muchas gracias. Quisiera inscribir aquí a mis participantes, a ver, respecto a la energía, que se parece mucho a lo, Alejandra, a lo del agua. No sé si puedes contarnos o hay alguien aquí que quiera, de nuestro panel. Recuerden que tenemos que dejar unos 10 minutos para conversar respecto a la seguridad en el plebiscito. No solamente el paqué, sino que cómo lo hacemos en la concreta. Alejandra, ¿quieres contestar rápidamente lo de la energía? Mira, es que ¿sabes qué? Creo que nos vamos a dar vuelta más o menos en lo mismo que habíamos dicho antes. Todo va a depender de cómo resulte la elección el domingo. Todo también va a depender de cómo podamos elegir después a nuestros constituyentes. Creo que en cuanto al tema de quiénes podrían ser nuestros constituyentes, a mí me gustaría que reflexionáramos bien como desde adentro y nos pusiéramos a pensar que quiénes, por ejemplo, pueden hablar de salud si somos nosotros los que ocupamos los consultorios, somos nosotros los que ocupamos el servicio público. Por lo tanto, la verdad es que sí creo que somos los adecuados para poder redactar, para poder trabajar, porque además que sea un constituyente debe ser un personaje que no es que nosotros lo pongamos como en un pedestal y luego no lo veamos nunca más. Creo que el constituyente debe ser un nexo directo con el territorio, vale decir, una persona que exponga nuestras necesidades en esta constitución. Entonces, Así como tú me preguntabas por el tema de la energía, siempre, siempre, o creo que todo lo que nosotros queramos poner en esta constitución va a ser un tema conversado, discutido. Es por eso que nosotros estamos buscando que sea una convención constituyente, en donde vamos a sentarnos a discutir. Y no es que nosotros, no sé, la señora que hablaba, por ejemplo, sobre las mujeres, no es que nosotras vamos a poner y así como obligatoriamente el tema del aborto. No, se va a discutir y lo vamos a conversar. Eso es. Creo que eso es lo rico de esto, no es que no vamos a imponer nada. La sociedad en un conjunto va a llegar a los acuerdos que queremos que rijan a nuestro país. Eso. Gracias. Silvana. ¿No? Ahí sí, ahí sí. Ya, me parece que sería bueno aclarar, cortito, muy cortito, aclarar en el fondo de que, sí, bueno, gana la prueba, convención constituyente, luego va, los constituyentes, en el fondo, los que van a redactar esta carta, van a ser postulantes. O sea, van a haber personas que se van a postular para poder ser constituyente. Y nosotros, como ciudadanos, vamos a poder elegir a esos representantes. No los van a imponer, vamos a poder elegirlos. Y esa elección van a ser el día 11 de abril, que es el mismo día donde vamos a escoger alcaldes, concejales y gobernadores en las provincias. Entonces, importante que la gente sepa también de que, en el fondo, como decía la Sole, que si nosotros queremos, para nosotros es importante, ejemplo, infancia. Quizás entonces para mí sería importante que una constituyente fuera la Patricia Muñoz de la Defensoría de la Niña. Como por ejemplo, no sé. Poniendo candidato. Como por ejemplo, digo yo. O sí, también a nuestro compañero de Ramón Cifuentes, lo de la energía, es lo mismo. Uno va, tiene que abrir como el espectro de necesidades que existen y buscar personas idóneas. Y bueno, y nosotros ahí. También apoyar con nuestro voto a las personas que nosotros creamos que tengan que estar. Eso. Muy bien. O sea, está entregado en buenas manos esta cosa, ¿no? Y efectivamente a la nueva conversación, a la discusión, y insisto, esto no se cierra el 25, se abre en realidad un proceso en que vamos a tener que seguir profundizando los temas de energía, el tema de los impuestos, de un país más justo, ¿no es cierto? De esta cosa de que no puede ser un país donde los que roban una manzana terminan en la cárcel, ¿no es cierto? Y sin embargo, los que roban miles de millones le rebajan, no, ni siquiera no van a la cárcel, sino que además le rebajan las multas. O sea, ¿cómo construimos un país más justo? Entonces, eso va a depender también de nosotros. Y con esto yo quisiera contestarle también a don Ramón, en el sentido que los procesos sociales son lentos. Aquí no hay nadie que tenga una varita mágica para cambiar este país. Tenemos que nosotros, en tanto ciudadanos y ciudadanas conscientes, buscar los caminos para ir realizando esos cambios. Y los jóvenes no nos han regalado esta oportunidad cuando empezaron saltándose los torniquetes, ¿no es cierto? Nos han regalado una oportunidad maravillosa de poder discutir el país que queremos, donde los temas de energía, de la justicia de los impuestos o no, de quiénes son los que tienen poder político, en el fondo está detrás de la pregunta de la señora Marta. Entonces, que lo podamos construir entre todas y todas. Entonces, yo creo que hasta ahí podríamos dejar la respuesta y yo quisiera que nos abocáramos estos pocos minutos que nos quedan a concentrarnos en cómo vamos a hacer para tener un presupuesto ya no solo participativo, sino que un proceso, un plebiscito seguro. Y las mujeres han sido históricamente las capas en esto también, ¿no? De darnos seguridades. Así que no sé quién quiere partir con cómo le vamos a recomendar a la mamá que vaya a votar. Sole, disculpa. Mira, yo creo que lo fundamental es el uso de la mascarilla, ojalá alcohol gel, Si tienen escudo facial, fantástico. Si no, una mascarilla de 3 pliegues es suficiente. La vecina, el vecino, tiene que llevar su lápiz pasta azul, en lo ideal. También creo que, bueno, dentro de los protocolos que hoy día efectivamente cambiaron, la gente tiene que saber que, no sé si se acuerdan, que el voto tiene una colillita. Y nosotros pasábamos, entregábamos el voto, nos devolvían el voto, sin la colillita. Eso lo tenemos que hacer hoy día nosotros. Cada votante va a tener que retirar estos numeritos, meterlo en la urna, ¿cierto? Vamos a mostrar nuestro carnet de identidad al presidente de la mesa, y si va a ser necesario, para que lo sepan, bajar y descubrir no más de 3 segundos la mascarilla para que la persona, el presidente de mesa, pueda identificar que quien va a votar es la misma persona que está en el carnet de identidad. Perfecto. Un segundito. Yo quiero hacer esto como viejita que soy. Llego al local. ¿A qué horas puedo ir al local? Porque yo estoy dentro del grupo de adultos mayores. Hay horarios que son prioritarios para adultos mayores. Sin embargo, no es que yo... ¿A qué hora, señorita? ¿A qué hora? Desde las 2 de la tarde. Entonces, ese horario es un horario prioritario. Sin embargo, como los abuelitos, algunos están acostumbrados a hacerlo tempranito, también lo pueden hacer temprano. Solo es que se recomienda un horario. Muy bien. Entonces, hay una recomendación general que ojalá la gente mayor de 60 años vaya a votar entre 2 y 5 de la tarde. Pero sabemos muchos que es un día domingo, a veces nos despertamos temprano los mayores y queremos al tiro ir a votar porque pensamos que va a haber menos gente. Entonces, pescamos nuestra mascarilla, pescamos nuestro lápiz pasta azul, nuestro alcohol gel, o bien un poquito de cloro, o sea, agua con cloro, si es que no tengo alcohol gel, y voy a votar. Si soy mayor, me van a dar preferencia en la fila. Aunque no sea de 2 a 5 de la tarde, igual se le va a dar preferencia a los mayores, a las embarazadas, a las personas que llegan en silla de ruedas, otras personas que requieren apoyo especial. Entonces, en cualquier momento, puedo ir como viejita en cualquier momento, sin embargo, hay recomendado entre 2 y 5 de la tarde. Muy bien, ya me quedó claro, llegué. ¿Cuántos votos me van a entregar, Paloma? No. Silvana, a ver. ¿Cuántos votos me van a entregar? Dos votos nos van a entregar, Sole. Dos votos. Primero, exacto. Primero es esta, ¿ya?, que nos pregunta, dice, ¿quiere usted una nueva constitución? Ya. Tenemos que marcar con solo una línea, rechazo, a rechazo o a prueba. Que aquí está marcado el entonces, aprueba. Hay un voto que define si es aprueba, exacto, o rechazo. Exacto. Y ese voto, yo me pasan los dos votos y yo voy a la urna. No es urna esa, es bueno, verdad, esa. En esta oportunidad la caseta no tiene cortina. Claro. Así que usted no tiene que empujarla, porque eso también le daba susto a mucha gente, porque eso lo va a tocar todo el mundo. No va a haber cortina. Entonces usted pasa y con su lápiz, y si no lo tiene el lápiz, ¿qué es lo que hay que hacer si no tiene el lápiz? ¿Saben ustedes? No, perdón. Sí, adelante. No, los vocales de mesa, dentro como de los kits que van a tener, tienen lápices para la gente que no los tenga, y ese lápiz va a ser desinfectado después de cada uso. Entonces, la persona que vaya y que no lleve su lápiz, que tenga la seguridad también de que va a estar tomando algo que va a estar desinfectado. Muy bien, o sea, si yo se me olvidó el lápiz o no lo pillé en la cartera último minuto, van a ver lápiz allá. Otro. Pero se nos olvidó algo, que cuando yo llego a la mesa, tengo que entregar mi carnet de identidad. entrego el carné, ahí me piden lo que dice Alejandra, que me saque la mascarilla un poquito. Me saco la mascarilla, me identifica y tengo que firmar con mi lapicito. Firmo y me entregan los dos votos. Con los dos votos yo paso a la caseta para votar. Y entonces, en uno voto si apruebo o rechazo, y en el otro apruebo el mecanismo, si quiero convención mixta o convención constitucional. Entonces, cuando he votado, y esperaba por el apruebo y la convención constitucional, uno dobla los votos, ¿no? Y sale con esos votos doblados a donde está la mesa. Y ahí es donde le van a pedir que le saque los numeritos, y se dejan aparte los numeritos y el voto se echa en la urna. En una, la del apruebo, y en otra urna, la de la convención constitucional. Y entonces, una vez hecho eso, se vuelve a desinfectar las manos con su alcohol gel o su agüita con cloro, y se va tranquilamente y sin conversar con mucha gente para la casa, acordándose de mantener distancia social. No se quede copuchando mucho, eso puede hacer que termine infectada. No sé si eso le representa, chiquilla, Alejandra. Sole, el presidente de la mesa tiene que entregarte tu cédula de identidad desinfectada. Ellos van a tener o alcohol gel o estas toallitas con cloro, en donde en realidad tienen que sanitizarla y entregártela. Efectivamente, lo que tú dices, no se pueden hacer aglomeraciones. Antes uno se quedaba ahí, esperaba a alguna vecina que sabemos que vota en la misma mesa o en el mismo recinto. Hoy no se puede hacer eso, y yo como recomendación, desde lo que hice durante toda esta pandemia, les sugiero a las vecinas llegar a su casa, cambiar la mascarilla, ojalá lavarla si es reutilizable, lavarse las manos, y en lo ideal si pueden cambiarse la ropa. Creo que esos son como los cuidados. En la casa, y aunque tengamos alcohol gel, para mi manera de pensar, creo que es más recomendable el jabón y el agua. Aun cuando uno tenga alcohol gel en la casa. Llegamos a la casa, nos lavamos, ojalá. Yo lo hago así, por lo menos, las manos hasta el codo. Hay unos pasos, pero uno puede, cantemos el cumpleaños feliz dos veces y con eso basta, cantándolo. Es más o menos el tiempo, por eso lo digo, pero lavándose bien las manos, las uñas entre medio de los dedos, y nada, a compartir con la familia y esperar los resultados de la elección. Y que mucha gente vote, muy bien. Adelante, Paloma. Sole, yo quería recordar también que como todas las veces que uno va a votar hay personal que está autorizado para entregar información, y en este caso van a ser personas del CERVEL con su pechera y con el CERVEL, el que nos dé la información que necesitemos. Obviamente van a estar con todo su resguardo, mascarilla y todo, pero recordarle a las personas que a todas las mujeres y hombres que si tienen alguna duda sobre, no sé, la mesa en la que votan, dónde está la sala, no sé, todo ese tipo de temas, se pueden acercar a estas personas que están con la pechera del CERVEL y consultar sobre cualquier duda que tengan en ese momento. Eso. Muy bien, muchas gracias, Paloma, muy atingente. Silvana, ¿alguna otra recomendación que se te ocurra? La verdad es que la distancia física, la mascarilla, tal como lo dijimos, no olvidar nuestro lápiz. Si uno lo tiene, no se preocupe, en la mesa lo pueden entregar. Así también el alcohol gel, que es recomendable que lo lleve cada uno, pero en el caso también que se lo olvide, como se le pudo haber olvidado el lápiz, en la mesa también va a tener alcohol gel. Entonces, importante, antes de sufragar y después de sufragar, al tiro, alcohol gel y para la casa. Y como decimos, a esperar los resultados. Que seguro que van a ser muy interesantes, y aquí justamente Paloma, Silvana nos comentaban el entusiasmo que hay en la juventud, para ir a votar. Yo creo que eso es muy, muy importante porque en realidad, desgraciadamente, en las últimas elecciones los viejitos nos sentíamos un poquito perdidos porque como que andábamos solos y nos faltaba la gente joven. Así que vamos recuperando una sensación de país, de que efectivamente todos y todas cabemos, todas y todos vamos a tener voz si es que salimos con una nueva constitución y con una convención constitucional, va a ser incluso más democrática y paritaria. Así que, bueno, yo les dejaría, si quieren despedirse, chiquillas, partamos, Paloma, si quieres señalar algo, estamos en los últimos minutitos. Un saludo a la gente de por allá. Bueno, yo quiero mandar primero que todo un saludo a toda la gente de Ecoparque, que se está ahí esmerando todos los días y todas las noches en cuidar ese lugar perfecto que estamos construyendo. Y por otro lado, también hacer un llamado a toda mi generación, a la generación de un poco antes, porque yo soy ya un poco vieja, pero a toda la juventud. Y me queda y a mí, todos oye. Los adultos y a todas las personas en realidad que estén interesadas en cambiar este o en tener un nuevo Chile, a que vayan a votar, que esta vez no nos podemos apostar o que es largo el día, podemos hacerlo, podemos incluso ir a carretear el día anterior o no sé, tomar la noche, pero por favor, al día siguiente levantemos, como si no es tan difícil. Así que hago un llamado para que seamos todos parte y todas partes de esta nueva constitución. Que los más jóvenes acompañen a los mayores, que es lo que hablaba recién. Acompañemos a nuestros abuelos, a nuestros papás, a nuestras mamás. No los dejemos solos y que se sientan acompañados en este acto. Muy bien, muchas gracias. Se está acoplando un poquito, parece. Recordar algo que no habíamos dicho. Ahora los locales están abiertos de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Ya no es hasta las 4 o las 5 como era antes. Así que con mayor razón, aunque haya ido a carretear el día anterior, a las 8 de la noche ya se supone que podrá ir a votar. Se cuelga, sí. Silvana, ¿estamos? Sí. ¿Sí? Adelante. Nada, invitar, la verdad es que a todo el mundo que sea partícipe de esta fiesta que vamos a tener el domingo. Importante también señalar que adultos mayores o personas que tengan discapacidad o que tengan movilidad reducida, a ellos se les va a permitir ir con un acompañante. Entonces, para que tengan seguridad que si tenemos alguna abuelita que no vea bien, en el caso de mi abuelita no ve bien, entonces a ella se le va a poder acompañar. Entonces, para que ahí también apoyemos a las personas que lo necesitan, a nuestros discapacitados, a nuestros adultos mayores, al vecino, a la vecina, a todos, que todos vayamos a votar el domingo, apruebo convención constitucional. Muy bien, gracias Silvana. Alejandra. No sé, ahí sí, estoy con audio. Nada, solo despedirme, decir que en realidad esto es un proceso democrático en donde creo que es lo que más uno puede celebrar, que este domingo se va a escuchar lo que quiere la ciudadanía, lo que quiere una gran parte de la ciudadanía. Entonces, para las personas que, así como la Paloma, que es súper joven, otros no somos tanto, y vivimos en una democracia y nacimos en democracia, o sea, en dictadura. Entonces creo que los que vivimos la dictadura celebramos que hoy podemos tener este proceso, que los vecinos vayan tranquilos, y nada, a escuchar los resultados, que así como dicen las chiquillas, espero que sea lo que nosotros queremos, que es el apruebo y una convención constituyente. Entonces, eso, que estemos todos tranquilos y esperar que no suban luego los índices de contagio, así que a cuidarse mucho y nos vemos el domingo, porque nosotros como equipo de la Fundación también vamos a estar trabajando desde muy temprano desde las 7 de la mañana ya vamos a estar recorriendo Puente Alto, trabajando precisamente para que este proceso salga como debe salir. Muy bien, trabajando de apoderados, como dice Alejandra, la vez anterior invitamos a los que quisieran sumarse, y los que no sepan, voy a volver a recordar el teléfono de la Fundación, es el 22906-2535, repito, 22906-2535, porque si no, nuestra presidenta, la señora María Angélica, nos va a retar, ella está disponible ahí para poder responder. Y darle la seguridad a todos y todas que esto es un evento que en la cual todos, como muy bien señala Alejandra, Paloma y Silvana, nos representa a todos. Aquí no se trata de imponer nada, sino que vamos a ver qué es lo que quiere el pueblo de Chile para seguir hacia adelante. Así que con esta voluntad democrática espero que nos encontremos ya, ojalá la próxima semana, empezando a ahondar en conocimiento respecto a qué nos puede dar la realidad de Puente Alto, por ejemplo, qué es este ecomapa que nos cuenta, este ecoparque, o cómo se pueden hacer huertas, que algunas de nuestras integrantes también de la Fundación son expertas. Así que un abrazo muy cariñoso a todas y todos. Espero que sean días tranquilos. Hoy día termina la propaganda. Todos esperamos de que esto sea un muy buen acto democrático y que, por supuesto, no haya ningún acto que lo empañe. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Solo cortito, un aviso que hoy a las 6 de la tarde nos juntamos tranquilos, con mucha alegría, a cerrar esta campaña por el apruebo. Así que muy están bien. Todos en la Plaza de Puente. En la Plaza de Puente Alto y ojalá todos muy tranquilos, porque no queremos nadie desmanes, nadie. Así que quede. Nos juntamos a las 6 de la tarde. Muy bien, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Juan Carlos. Chao. Ahí estaba el programa Conversando el Plebiscito, Fundación Puente Alto Puede Más. Hola, mi nombre es Francisca, tengo 27 años y vivo en la Villa La Foresta. Este 25 de octubre votaré apruebo y convención constitucional, porque es la única opción que asegura una representación paritaria para escribir una nueva constitución. Esto nos permitirá avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en diferentes áreas como la equidad salarial, la igualdad entre las prestaciones básicas de salud y de seguridad social, la violencia de género y derechos sexuales y reproductivos, entre otros asuntos. Por esto yo voto apruebo, por esto yo voto convención constitucional. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Puente Alto ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Deja su huevo.